作。 Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo anda todo? Aquí estamos en otro martes, en Están Hablando de Jazz, a las 22, como siempre, en vivo, en directo, por Instagram, etc. Por la FM Indie Rock, la 104.7, nuestra radio compañera, y nos retransmiten también los jueves a las 20, Radio Imperfecta de Buenos Aires. Los jueves también, pero a las 22, la 90.3, Radio Oil Rock en Río Colorado, Río Negro, y la 101.7 en la Radio La Compañía en Tandil. Los viernes a las 21, la 87.9 FM de la Calle en Bahía Blanca. Y ahora también nos acompañan los domingos a las 22, la 90.5 Radio Futura en La Plata. Exacto. Bueno, así que tenemos varios. De... Y que estamos siguiendo siempre. Lugarciños por donde nos pueden escuchar. Totalmente. Así bueno, que ¿cómo va todo? Una gran satisfacción poder llegar a otros lados y bueno, nada. Bueno, saludamos también a Dieguito Moyano, nuestro, no me acuerdo qué, nuestro operador técnico. Nuestro operador técnico, sí señor. Bueno, y les recordamos también que la radio esta tiene su propia página web, la fmindyrock.com.ar, donde nos pueden escuchar también a través de los podcasts y bueno, y ver un poquito qué se hace en la radio. Creo que casi todas las radios tienen esta página, ¿no? Por lo menos estas que nos acompañan. Todas, sí, todas tienen. Bueno, ¿y qué te parece si empezamos con música? Vamos a escuchar un poquito, dale. ¿Qué has traído hoy? Recordemos que aquí la musicalización la haces tú, Alejandro Barrientos. Bueno, vamos a escuchar a Andrés Hayes, Gustavo Hernández, Ernesto Jodós, Sergio Wagner, Hernán Merlo y René Gatties en Everything Happens to Me. Ok, ahí vamos. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, ahí estuvimos un pequeño problemita, pero era una música muy linda del saxofonista Andrés Hayes, ¿no? Hayes, sí, que justamente lo pongo porque va a estar tocando en julio, en creo que es, a ver, en Jazz y Pop, no, ¿dónde es esto? En San Isidro, no. No Tampuán, un lugar nuevo que se llama No Tampuán. El viernes 26 de julio y lo acompañan de Urquiza, Salles, Juan Salles, Bassini, Varela, Dutil y Balduini. Impresionante. Sí, por eso está buenísimo. El viernes a las 20:30 y ahí lo pueden escuchar. Estaba bueno, Andrés Salles. No tan bueno. En San Isidro, o sea, acá está. Chacabuco 459 en San Isidro, un lugar nuevo. Che, bueno, vamos a mandarle un saludito ahí a Pablo Andrés Orfano, que nos está escuchando desde Río de Janeiro. Río de Janeiro, un gran abrazo. Pablo, el pollo orfano. Qué buena onda, qué lindo, chiquet. Somos internacionales, Dieguito, andan notando. Qué lindo, él está en Río de Janeiro y nosotros acá congelándonos. Bueno, en fin. Bueno, seguimos escuchando un poquito de música y ya ahora en plan del músico invitado. Claro, sí, exactamente. Hoy vamos a ver si podemos charlar dentro de un rato con Fabián Miodovnik, el sapo. Que tiene la rara habilidad de tocar, no ser uruguayo y estar con todos los uruguayos, viejo. ¿Cómo es esto? Sí, bueno. Vamos a preguntar exactamente eso. ¿Cómo se hace? Bueno, toca de todo el sapo, sí, claro, ¿no? Claro. En este caso lo vamos a escuchar con Marcos Basso, en algo que hicieron no hace tanto. Ajá. En un disco de Marcos Basso que se llama Fantasías Animadas. Fantasías Animadas, claro. Y el temita se llama Hueco. A ver cómo suena. Tremendo, Nacho. Vamos a ver eso. Hoy tenemos una muestra. Sí, viste que a veces pasa cuando bueno, no importa, cuestiones técnicas, que hoy los temas no van a estar completos. Bueno, en fin. Si quieren completos los van y los buscan en internet, viejo, déjense joder. Nosotros cumplimos. Che, hermoso sonaba, no sabía esto, qué lindo disco de, qué lindo, de Marcos Basso. Sí. Tremendo, espectacular. ¿El tema se llamaba entonces? Hueco, del disco Fantasías Animadas de Marcos Basso. Tomen nota, por favor, a todos los amigos. Para seguir escuchando por ahí. Dieguito puede buscar ahí algún tema de Marcos Basso y Fabián Miodovnik. Ajá. Disco Fantasías Animadas y después lo ponemos. Y mientras tanto, escuchamos si nos querés poner el número 3. Turmalina Preta, del disco Guitarra y Tambor, y en este caso es Fabián. Vamos a escuchar la mitad del tema de Turmalina Preta esta noche. Claro, con Darío Barossi, un guitarrista, y bueno, acompaña Fabián Miodovnik en tambor, y del disco que se llama Guitarra y Tambor. Ok. También es nuevito esto. Ah, bueno, qué lindo. A ver. Bueno, ahí escuchamos parte de Turmalina Preta. ¿Viste? Bueno, escuchamos, vamos a escuchar ahora entonces un poquito del de Marcos Basso con Fabián Nedovnik. Dieguito. Bueno, después charlamos un poquito. Antes, el tema antes. Bueno, a ver, che, antes, si lo podemos escuchar esta vez, si sale algo. Thank you. estamos tratando de comunicarnos con buenísimo, Fabián. Qué lindo disco, dúo, ahí a dúo, qué bello, sí, qué bello, ¿no? Hermoso. Qué genio. Los dos, ambos dos. Vamos a charlar a ver si podemos llegar a hablar con él. Oh. Hola. Hola. ¿Te cuentas todo bien? Genial. Bien, acá tratando de escucharte. ¿Cómo va? Espectacular, ahí está también. De Marcos, ¿no? Ese era algo de Marcos y lo de Darío. Sí, sí, este algo de lo, por lo menos de lo último que encontrábamos ahí en YouTube tuyo, lo pasamos. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Pásame así los doy vuelta para mirar. Bueno, para ver, parece que estamos acá con... Estamos con todo el arsenal. Tecnología al full, ¿viste? ¿Puedo prender un poco más la luz, si quieren? No, no dirá más, Pascón. ¿Te ves bien? Te ves bien, estás bien. Estás presentable. Sí. ¡Ah! Che, bueno, una alegría poder charlar un rato y pasar un poco la música, tu música o las cosas que has grabado. Porque me estaba pensando, siempre cuando buscas, no tenés un proyecto así personal tuyo de tus temas, eso, siempre estás como con alguien, ¿no? O capaz que me equivoco, ¿no? Estoy tirando el aire. Tengo proyectos más personales, o sea, no como Fabián Miodovnik Trío, sino más grupos. Claro, Pasajero Luminoso, por ejemplo. Pasajero Luminoso, sí, sería... Es un grupo que lo siento propio. Ahora estamos armando una cosita ahí que todavía no hay nada grabado así para mostrar, pero también estamos preparando ahí un trío con... El trío sale con Fritas, con Joaco Celani y Norby Córdoba. Bueno, ya hemos tocado un par de veces, estamos armando cositas. Y bueno, después tocando por todos lados, pero me gusta... Acompañar, tocar, o sea, igual después, viste, con el trío oriental también, yo me siento parte, o sea, no, obviamente que la mayoría de los temas son del Masita y del Hugo, pero me siento parte. Y bueno, diferentes cuestiones. Así que, bueno, sí, pero lo más así personal día sería capaz que sería lo de Pasajero. Que... También tenía un trío que se llamaba Volátil, que también ahí, pero bueno, por diferentes circunstancias como que nos fuimos, por ahora estamos en un parate, pero bueno, voló. Ya va a continuar. Muy volátil. Voló. Volatilizado. Espectacular. Sí, esta cosa, viste, que este lenguaje... porque que tiene que ver con el jazz, pero que también se ha amalgamado tan bien con tantas músicas. Tiene ese don, ¿no? El lenguaje del jazz, que si bien uno no hace jazz, pero está medio siempre utilizando cosas del jazz, y el jazz también te utiliza, digamos, como que te va metiendo adentro de eso, va como, viste, fusionándose, es muy permeable, ¿verdad? Toda esta cosa, digo, por el tema del candombe, que es fuertísimo todo lo que la música. El decir jazz es como... No es jazz para mí, o por mi punto de vista, no es un estilo. Es claro. Como... abarca más que eso, ¿no? Claro. Porque es como... Mucho lo que es la improvisación, ¿no? Es como... Estar investigando, o sea, como que me parece más... Es una palabra más amplia. Obviamente que también es un estilo, pero... Yo qué sé, es como... Me parece que la improvisación es parte fundamental del jazz, o sea, porque a veces escuchás, pasa un festival de jazz y escuchás funk, soul, tal cual, cosas más históricas, africanas, y viste, jazz, o sea, no es jazz así, viste, como que abarca un poco más, ¿no? La palabra, ¿no? Entonces, eso es la música, porque yo realmente jazz así más tradicional no toco, o sea, simplemente toco lo que siempre escuché en mi vida, que yo soy uruguayo, vivo acá hace 20 años, entonces, pero escuché mucho candombe, lo que es la murga también de allá, y cuando vine acá yo empecé a escuchar un poco más del jazz, porque yo empecé a estudiar ahí en la Escuela de Música Contemporánea hace como mucho tiempo, por el 2006, 2005, perdón, antes, 2005. Y bueno, ahí empecé a escuchar un poquito de, de jazz, y bueno, había que, se podía mezclar, ¿no? Todo. Tal cual. Y empezar a encontrar, y bueno, pero ahí recién yo empecé como a meterme más en el estilísticamente jazz, pero bueno, no toco yo eso, yo como que también le tengo mucho respeto, ¿viste? Como que claro. Prefiero, no sé. Pero viste que ahí dice, más. Perdón, ahí cuando definen el día de jazz o qué es jazz, qué sé yo, dicen ahí que es una música compartida donde mayormente se improvisa, o sea que ese es un poco lo que vos estás diciendo, ¿no es cierto? Totalmente. Engloba todas esas músicas que uno comparte con otros compañeros y se larga la creación ahí en vivo, algo así. En vivo, exactamente. O componer en vivo. Tal cual. Algo espontáneo, sí. Y también me parece que también es decir ya también es como también decir que es fusión también, ¿no? Porque de alguna forma te permite eso, ¿no? Fusionar diferentes estilos, yo qué sé. Es como una palabra que da mucha libertad, ¿no? Sí, que está bueno, sí, sí. No me digas que tocar, yo no digo ya. Yo digo fusión. Ya, es como que está es conceptual bien. Genial, claro, sí, sí. Bueno, igualmente, yendo un poquito a la música uruguaya, digo, ¿qué cosa esto? ¿Cómo se fue organizando una música tan sofisticada? No solo rítmicamente, sino también en cuanto, viste, al tratamiento. Yo te he escuchado con varias agrupaciones. Te escuchamos mucho con Massa, con Daniel Massa, el trío, que en una época que tocaban con Abel, ¿no? Con Rolandini, ¿verdad? Esa fue la primera formación con la que, te cuento, así me repitió al Massa. Yo cuando vine acá, me vine a vivir, en verdad fue unos años antes de venirme a vivir. Yo al principio viajaba, iba todo el tiempo de Montevideo a Buenos Aires, viajaba. Estudié en una escuela llamada Escuela de Música Contemporánea, sí. La MC. Y ahí estaba el Massa dando clases. Ahí lo conocí el Massa. Y yo tomé un taller, ahí nos conocimos, hicimos buena onda. Pero después lo dejé de tener ahí de profesor. Entonces la otra materia ya no lo veía. Y veo que terminando el año, yo ya estaba terminando también la carrera, el Massa me cruza ahí y me dice, vos, sapo, me dice, ¿por qué no te venís a tocar acá? Que tenemos una fecha acá con el trío, bueno, me diste invitado, me dice. Digo, dale, sí, de una. Fui, bueno, y después ahí me di cuenta que era como una prueba que me estaba haciendo el Massa. vos, estudiate tal tema A, el tema ese que está en el disco, digo, está buenísimo. Llego allá, tocamos otros temas, amigo. O sea, fue como. Y creo que. Cierto, que yo quedé recopado, obviamente para mí era. Estaba buenísimo, trabajo con el Massa, se lo conozco hace mucho, yo escuchaba su disco. Y después claro. Él me dice, al día me lo encuentro en la escuela, vos, ¿sapo, no querés tocar en mi trío? Y yo le digo, sí, obvio. Y ahí estaba Robantini, que bueno, que por suerte también sigo en contacto con Robantini, sigo tocando, no con el trío de Massa, ya ahora está tocando el Pitu ahí. Y Agostina, percusión, cuando tocamos un cuarteto. Pero bueno, estamos. Seguimos tocando, igual con el Masita ahora, este año estamos más tranquilos, pero ya van a venir tocadas, con el proyecto. Ahora, el fin de semana pasado tocamos con el trío Orientaque, con Hugo, que bueno, que es otra cosa, pero bueno, con el proyecto ese que vos viste con Abel Robantini, bueno, ya van a estar tocadas, y bueno, para mí fue como tremendo, tocar ahí en claro. Ese trío, como yo voy a tocar ahí, la verdad que... Sí, sí, estaban finísimos, te digo, lo vimos creo que en Necochea, ¿te acordás? Festival sí, de jazz en Necochea. Sí, sí. Finísimo, estaba. Eso estaba. Fue lo primero de Necochea. ¿Vos sí. Estabas ahí? Sí, estábamos, ahí? Sí, fuimos, sí. Te fuimos a ver a vos, a Robantini, mejor dicho, ¿no? Vos apareciste, estabas ahí. Y además. La primera, te soy sincero, la de Necochea fue creo que la segunda tocada que tuvo. Sí, sí, sí. Creo que fue en Teloño la primera y la segunda fue en Necochea. Fue creo, por febrero, por ahí. Febrero, sí. Claro, sí, febrero, sí. En el anfiteatro. Igual del Bosque. espectacular. Ando por 2006, 2007, por ahí. Ahí nomás. Sí, sí, sí, claro. Sí, sí. Esa magia que tiene, viste, la zona que a tantos, hay lugares que hacen festivales. Bueno, ahora creo que no está, pero lamentablemente, pero ese festival motorizó mucho, viste, que los festivales no abundan, así que haya uno que dure, siempre fue un tema. Nosotros íbamos siempre, vimos sí, varias cosas. Lástima, fue, pero bueno, son cíclicas, viste, esto es medio así, ya sabemos que esto puede pasar. Claro. Era como un anfiteatro. Sí, sí, claro. Divino el lugar. Mm. Qué buena onda, sí. Y ahí Me acuerdo. Claro, porque ahí presentó él como un baterista nuevo, digamos. O sea, estaba. No me acuerdo. Claro. Antes estuvo tocando Seba Peiseré. Claro. Y antes Seba Peiseré estaba Osvaldo Fatoruto. Osvaldo, claro. Y bueno, ahí empezó todo, ya hace casi 20 años. O sea, te vimos en tus inicios, prácticamente. La pegamos. Somos testigos de tus inicios. Y por lo menos ahí con el trío, con el de Mata, con el Abel. Ahí. Fue la vez, ahí que todo. Genial. Estaba re... Claro, yo te digo, la verdad que me encanta la movida así de todo lo candombero, siempre lo sigo desde siempre, que soy chico, ¿viste? Obviamente que para nosotros acá la entrada fue Rada, ¿no? El gran trabajo que ha hecho Rada, por lo menos acá en Argentina, ¿viste? Yo te hablo del año, no sé, 83, 84, ¿viste? Y de pronto tener esos discos en vivo, que eso fue lo primero que yo me hice fan inmediatamente. Y después vino la música de Jaime Ross, y paralelamente, bueno, la aparición de todo Jaime Ross, que también incluía a los Fatoruso. Bueno, fue una gran movida, bueno. y quedó un montón, porque se ha hecho un estilo, ¿no? De esto de candombe instrumental, es una marca registrada. Y totalmente, sí, sí. Aparte, ese grupo de Rada acá en los, que fue en los 80, sí, más o menos, claro. Estaba con ese grupo que era planadora. Estaban Osvaldo Fatoruso, Urbano Beto, Moraes. Y Beto, pero. Estaba Urbano, pues. Y después vino Beto. O así, o no me acuerdo. Pero recuerdo era con Beto, obviamente que Urbano también tocó un montón, pero y Ricardo de Leu. Y Ricardo Leu, claro. Y ahora también tengo el placer de tocar con Leu y con Olé, claro. En otro proyecto que estamos también tocando. Ah, me dijo Olé. Vos sabés que tuvimos la inmensa suerte y el placer y alegría. De alegría de charlar con Ricardo. Creo que este año, ¿no? Fue hace principio de año. Charlamos con Ricardo, con unas anécdotas jugosísimas que tiene. Y nos decía de este grupo, ¿no? Que nos contaba que era como, no sé si en este caso estabas vos o todavía no, que tienen como un disco grabado. Este grupo surgió porque una de las últimas tocadas que hizo Osvaldo acá en Buenos Aires, que fue Mori, que yo fui a escucharlo. Yo con Osvaldo era como, él fue mi profesor y yo. O sea, me encanta, es como de mis ídolos, así, baterísticamente, y músico tremendo, ¿no? Y tocaron acá, eso fue antes que él falleciera, bueno, unos meses antes, creo que fue el mismo año que él falleció. Tocaron en Boris, y ese recital se grabó. Y bueno, pero al principio no le habían dado mucha bola, ¿viste? Pero después, bueno, pasó el tiempo... Y Massa se ocupó ahí un poco de revivir ese material y a partir de eso salió un disco. Claro. Estaba buenísimo, el disco se suena a todo, es tremendo lo que. Y lo que toca Osvaldo es increíble. El tipo estaba que no daba más, y el tipo se subía y se tocaba todo. Y en un momento, bueno, tuve la suerte de que me dijeron a mí como para presentar el disco ese. Y esto fue hace, no fue hace mucho, habrá sido hace 2 años más o menos. Y bueno, y quedó, se formó el grupo, se formó de vuelta el grupo y bueno, empezamos a tocar y bueno, tocamos muchos temas de Rada, algunos temas también, otros temas también, arreglos también que hace Nolé de Jaime, de Opa. Claro, de Opa para sí. Mí. Opa, ese es el grupo que, si vos me decís, vos decime un grupo de Uruguay, viste que Opa. Opa, claro. Opa, todo. O sea, ahí muy fanático de Opa, viste. Entonces lo escuché de la primera que lo escuché y lo sigo escuchando y me sigue sorprendiendo. Esos discos que tiene Opa, aparte tiene más material, pero. No, pero esos discos grabaron en Estados Unidos, ¿no? Claro, está el primero creo que lo hicieron en trío y después se unió Rada. Claro. Y hace poquito tuve la suerte, en el año pasado, en el cumpleaños de 80 de Hugo, vino Ringo Tielman, el bajista. Qué bueno. Ringo, también, él vive en Estados Unidos, yo no lo conocía. Y está. Fue el placer ahí de tocar ahí también con Ringo con Hugo y con Masita, así fue tremendo. Claro, imagínate. Qué genial. Y ahí cambió todo, ¿no? Porque son como los Beatles ahí en Uruguay, ¿no? Opa, en el sentido de porque todo el estético quedó desde ahí, digamos, ¿no? La mezcla de los sonidos, de las formas de estilo, la forma de hacer los ritmos, ¿no? Esa especie de candombe funk esa que inventaron ahí, ¿o no? Que tiene de todo, no, sí, marcó. Ese grupo para mí es un antes y un después de ese grupo, ¿viste? Y es tremendo. Y claro, esos discos, en verdad ese grupo se formó en Estados Unidos, cuando ellos vivían en Estados Unidos. Ajá, claro, sí. O sea, y grabaron allá, y después Rada fue para allá y bueno, lo siguieron allá. No duró tantos años, fueron. No sé cuántos años, pero después se vinieron para acá, creo. Después estuvieron tocando acá en Buenos Aires. Y también en Montevideo hicieron alguna tocada, pero no duró mucho. Claro. Después Hugo se fue para Brasil. Bueno, Osvaldo se quedó a vivir acá en Argentina, porque él vivió como más de 10 años, creo, acá en Argentina. Pero bueno, que fue ahí cuando empezó a tocar con Rada y todo eso. Claro. Pero sí, bueno, eso. Rada y Jaime, yo qué sé, Mateo. Bueno, es que Mateo es un tema. Es que hacemos temas de Mateo, ¿viste? Y es muy loco porque son todos raros, ¿viste? Mateo es. Es tremendo. Es una cosa increíble. Esos tipos que los escuchás y cada vez te gustan más y cada vez te sorprende más. Tal cual. Y aparte, las condiciones de los discos, o sea, las condiciones no era que grababa en un estudio tremendo, era. Todo bastante básico y la música se entiende y es increíble las cosas que hay de él. Es marciano, ese tipo era un adelantado. Sí, sí. Y también me influenció mucho a mí y bueno, los músicos en Uruguay, ¿viste? Bueno, es el ídolo de Hugo, el ídolo de Rada, el ídolo de varios, ¿viste? Claro, sí. Sí, lo tienen ahí. Aunque era capaz que era un poco grande Mateo. Lo que pasa es que Mateo falleció muy joven. Claro. Ahí fue. Pero dejó un gran legado. ¿Y al príncipe lo escuchabas también? Porque lo. Nos encanta. No lo escuché mucho, pero sí, es también un referente también de la música uruguaya. También son esos músicos, viste, que lamentablemente, viste, lo empiezan a escuchar después que se murió. Tal y cual, sí. Bueno, sí. Gran compositor, qué genial. Okay. Sí, tiene unos temas, sí, yo lo escuchaba, lo conocí ya después igual, porque obviamente allá tampoco, o sea, lo conocía los músicos, pero también no tocaba mucho tampoco, ¿viste? Y creo que era uno disco también en Argentina, también creo que hizo algunos conciertos acá. Sí, pero el príncipe, los temas que tiene el príncipe son divinos. Qué letras, unas letras divinas. Sí. Cómo él canta, ¿no? Cómo que tiene que cantar. Sí, tal cual. Bueno, única. Espectacular. Sí. Ni hablar. Che, te contame un poquito entonces esto. Me parece que lo último que estás haciendo, que está como publicitándose, es el trío oriental, ¿no? Digo, como lo que está pasando ahora. Sábado tocamos y bueno, hacía mucho que no tocábamos, así que le estuvimos metiendo ahí con todo, aunque no. Este año fue la primera vez que. Ahora deja de pensar. Sí. Este año fue la primera vez. Habíamos tocado en diciembre el año pasado. Y sí, con el trío oriental en verdad tocamos 2-3 veces por año, no tocamos más que eso. Dado que Hugo está en Uruguay, Montevideo, bueno, nosotros estamos acá con el Massa. Y a veces se enganchan, viste, y cada uno tiene sus cosas. Entonces, cuando va a pasarlo, lo hacemos. Y para mí es tremendo, es un placer enorme. Bueno, hicimos 4 conciertos en vivo, sábado, domingo, hicimos 2 cada uno. Y estuvo tremendo. Mucha gente, y la verdad que es. Siempre ese motivo, ¿viste? Sí, ni hablar. Buenísimo. Y bueno, pero eso fue lo último que toqué. Sí, pero después ahí, sí, tengo. O sea, sigue la agenda ahora. Ahí también tenemos una fecha. Leo Malía, ¿lo tiene a Leo? Sí, ¡ay, sí! ¡Qué grande! Hemos sido muy fanas en su momento, pero después, ¿viste? Como que con el correr del tiempo. El domingo 7, la propaganda, ¿viste? ¿Sí? No sé, me parece que es el. No sé si es esa fecha que comparte con vos, pero el 7 de julio, no sé. El 7, pero se toca en Uruguay. Ah, ese es en Uruguay, porque. Nos queda un poco lejos, pero bueno. Pero me dio risa la presentación, dice. Sí. No, acabamos de tocar el 21 de julio. Bueno, Leo también es. Otro grande. Bueno, ¿qué, no? O sea, también hace poquito, no hace mucho toco con él. También hará 2-3 años. Y también es un gran mensaje y bueno, estar con él y comprendiendo para mí es un placer, una alegría ahí. La verdad que sí. Bueno, y él también, pero viene seguido, ¿viste? Mucho público acá, lo conocen mucho acá, tienen siempre entonces viaja para acá y bueno, él toca mucho solo también, pero bueno, de vez en cuando ahí pinta tocar en dúo. ¿Y qué hacen? Porque me intriga un poco, todavía que ahora quieres escuchar, pero porque él es muy ecléctico musicalmente, no es específicamente ni candombe, o sea, es un poco. Claro, es decir que toca. Es música popular e impopular. Tocamos de todo. La verdad que de todo. De canciones, de un candombe, de cosas más contemporáneo, ¿viste? Alguna canta, mucho instrumental también. Qué bueno. Algunas tipo cumbia. No, es se pasa por todos lados. Qué grande. Y para mí también, porque ahora estamos, o sea, tocamos en dúo solo, entonces, y él toca piano, ¿viste? Claro. O sea, no toca teclado, toca piano. Entonces, como que con la batería tuve que un poco de hacerme de una adaptación a tocar no tan baterísticamente, sino más con la cabeza un poco más de percusivo, ¿viste? De percusión. Claro. Y es algo que me, ¿viste? Como que adaptarme un poco a la situación. Y bueno, y siempre eso, la música es lo más importante. Entonces, ahí adapté set chiquito con algunas cosas percusivas, algunos bongos, algún tambor. Qué lindo, siempre improvisando. Aquí estaré. Sí, improvisando y buscándole la vuelta. Sí, es eso. Pero vos, siendo un poco el tema del set, que justo sacaste un tema. Porque nosotros tenemos una gente amiga conocida, como por ejemplo Quintino, ¿viste? Que hacen como un mix, ¿no? ¿Sí? Que usan todo junto. Pero vos no, vos sos más baterístico, ¿no? O sea, digo yo, no sé. O sea. Sí, soy, me considero baterista. Claro. Pero soy. Me considero también que soy abierto a la hora de tocar, de. Yo qué sé, tocar la batería con las manos. Claro. Qué bueno, claro, sí. Buscarle la vuelta, sí. O sea, toco los tambores, candombe. Claro. Entonces, también me gusta eso, incluir también, o sea, incluir algún tambor siempre al set de batería, que le da otro timbre. Y buscar ahí, es, o sea, investigar, experimentar, claro, tal cual, qué buena onda, sí, sí. Bueno, dicho en el disco este, este con Barossi, estás tocando el tambor, ¿no? Ahí, claro. El periodo me toca el tambor. Y bueno, son también desafíos para mí, porque también al principio dije, solo el tambor, seguro. Claro. Como los bateristas. ¿Qué más puedo poner? Bombo. Y a veces sí. Eso es lo lindo de la música, ¿viste? Claro. Uno no se encasilla, uno puede viajar y dejarse llevar por la música, básicamente, ¿no? Tal cual, qué mejor. Y, este vértigo ahí de armar algo, está genial. Cosas y bueno, y también eso, compartir con músicos lo que ellos quieren, lo que a ellos les gustaría. Y porque si no sería aburrido siempre tocar su batería. Yo me aburro en general, también eso me hace también estar, viste, siempre buscando, viste, claro, timbres. Sí, buscarle la vuelta. Yo, o sea, me considero una baterista, pero abierto, como que no siempre tocar con los palos. Está bueno llegar ahí. Sí, sí, qué sí. Genial. Totalmente. ¿Cuándo es que vas a estar con Leo Maslía? ¿El qué días? Yo tocamos el 19 de julio en Bargoglio, ahí en Flores. Mm. Ay, mira, 19 no viernes. Y el 20 tocamos el 20, mira. Las Calas, una escuela en Caseros. Ah. Y el 21 tocamos en Loma de Zamora, en un estudio que ahora se me fue el nombre, que es un estudio, parece que lo dieron para el público, es espectacular, que medio Carmen en círculo. Ay, qué lindo. Pero ahí en el, bueno, Instagram ahí, o de Leo mío, ya vamos a publicar ahí en las fechas. Claro, sí. Buenísimo. Ahí, mira. 9. Buenísimo. Exactamente. Por ahí podemos ir algún día. En una de esas pegamos y vamos para allá y te enganchamos. Vamos, mira. La última vez que te vimos, ahora que me acuerdo, fue cuando presentó el disco Masa. También, que te saludé y todo. Ahí en Bebop. ¿En Bebop? Sí. Sí, claro. Ah, el pasado, ¿no? Sí, el año pasado, claro, sí. Muy lindo, estuvo muy lindo. Muy lindo, lindos temas. Ahí se llama fusión, ¿no? Sí. Te metió todo. Totalmente, sí. Ese disco es tremendo. Muy lindo disco, la verdad que es tremendo. Me costó todavía aprenderme el nombre. Sí. Ah, sí. Siempre con esos nombres raros. Qué divino. La verdad, güey. Es. Bueno, Massa. Súper ocurrente, yeah. Massa, siempre. Se me escapa para el reportaje, se me escapa siempre. Es escurridizo, ¿viste? Pero ya lo vamos a traer, también, ¿no? Qué bueno, che. Bueno, total. Che, bueno, se está cortando un poquito. Te mandamos un abrazo, un agradecimiento por estar acá en nuestro programa, para charlar un rato. Por favor. Un placer y bueno, sigan ahí con el programa y bueno, gracias ahí por todo. Y bueno, que lo veo ahí, lo de Leo Maslía el 19. También toco con Pasajeros, ya que estamos. Ahora tocamos el viernes 13. ¿Viernes 13 es? Sí. Creo que sí. Viernes 2. Sí, sábado 13. Sí, ahí sábado está. 13. Bueno. Pero bueno. Espero verlos ahí pronto. ¿Cierto? Dale. Totalmente. Te mandamos un gran abrazo y que la pases bien y lo mejor para todos. Gracias. Abrazo. Oh, ahí escuchamos el nuevo disco de Marcos Basso, un genio espectacular, Marcos Basso, la verdad, o sea, que sí. Lo amo mal. Super Voz dice que este nuevo disco está pensado desde la voz, más desde la voz que de los instrumentos, ¿eh? Como generalmente dice, la mayoría de las melodías de este nuevo material nacieron de improvisaciones con la voz y luego se fue armando el resto. Uh-huh. Es un proceso muy artesanal que me lleva tiempo y paciencia, pero casi, bueno, ahora ya tiene el disco terminado, ¿no? Sí. Hermoso, Super Voz, divino, me encanta Marco Basso. Muy bueno, siempre... nos había comentado, creo que la otra vez que sí. estuvo con nosotros, que estaba haciendo esto y bueno, estamos viendo el resultado. Divino, hermoso, qué hermoso, hermoso el disco, hermoso las melodías, hermoso el sonido del bajo, espectacular. Un genio. La guitarra, todo. Muy, muy bueno, muy bueno, muy recomendable. Casi todo está hecho, está tocado y programado por él. Programado por él, sí, espectacularmente. Bueno, muy bien. Hablando de recomendables, agenda. Bueno, dale. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, vamos a charlar un poquito sobre lo que pasa las siguientes actuaciones. Bueno, estaba Marcos Basso terminando. Estaba como por presentar, ¿no?, el disco, esto es lo que estábamos charlando. Aparte de la nota, no. Digo, ¿no? Bueno, no sabemos cuánto. No, listo, no importa. Bueno, vamos a ir a Tandil. Nuestros amigos de Tandil, Casa de la Palmera, amablemente nos mandan siempre su fixture. En Paz 1069, como siempre. Este sábado 6 a las 19:30 horas inauguran la muestra plástica de Paula Dalmacio, Un Día Cualquiera. La artista recientemente laureada en el Salón Nacional del Mumbat nos comparte sus trabajos. El vernissage será la oportunidad para intercambiar impresiones, saber más sobre sus motivaciones y compartir una copa de vino. Esto es el 6 a las 19:30. El sábado 6 también, pero más tarde a las 21, jam session de jazz o de lo que sea, o jam session. Cada primer sábado de mes, aparentemente lo hace la Casa de la Palmera, para una propuesta para que los amantes del género se sumen a participar. Abre la noche Tres Mates Jazz, el trío conformado por Berkuski en piano y voz, Sarra Kignen en saxo y López en batería, que hacen fusión en estándares de jazz con melodías y ritmos latinoamericanos. En este caso van a anticipar la música de su segundo disco, Intersecciones, volumen 2. Bueno, es de En La Plata, ¿sí? Hoy mi querido amigo Ticli Mecineo y también Enrique me mandaron, porque parece ser que Coy Granato, sí, nuestro amigo, que estuvimos visitándolo y pasándolo bien con él, va a presentar, y la síndico va a presentarse en PH Factor, un lugar muy lindo, muy recomendable. Ahora que estamos en La Plata, mandamos un gran saludo a todos nuestros amigos de La Plata, que estamos aquí en Radio Futura, FM Futura. Un lugar recomendable para ir a escuchar ya. Exacto, ¿eh? Así que para nuestros amigos de la Plata, PH Factor, no sé bien la dirección, después la chequeamos. A las 21 tenés horas, que entrar por el Instagram. En el Instagram. Ahí está, claro. Ahí para. Hacen toda la programación y demás, exacto. PH Factor. PH Factor a las 21 horas, Coye Granato y la síndico junto a Agustín Cetratelli en piano y teclados y en su acoste batería. Bueno, acá nos dicen que Coye Granato es uno de los más importantes guitarristas de jazz y jazz rock. Además de docente con muchísimos años de experiencia, y es absolutamente cierto, un gran intérprete de la guitarra eléctrica. Con sus temas y bueno, una propuesta muy, muy rítmica, muy divertida. Bueno, ¿hacemos algo acá en Tres Arroyos? Sí, hacemos algo en Bloom Dindi. Sábado a las 21 va a estar Camila Taraborelli presentando Covers de Rock. All right. Covers de Rock. Así que si quieren escucharla, es al sobre, así que no hay obligación ni de consumir ni de nada. Podés ir y mirar, escuchar y está todo más que bien. Bien, genial. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, y seguiremos. ¿Y vos decís que se escucharán los temas? Mira, esta es una noche probar. De mitades. Ay, no sé, como, ¿viste? Hoy de improvisación, tal sí, como tiene que ser. Una noche de mitad. Escuchamos medio tema, de mitades, hacemos medio parte. Programa, todo así. Bueno, entonces vamos a escuchar a la voz de Martín Delp. Uy, le voy a decir que pasamos su música ahí porque sí, se ha convertido en un amigo. Siempre nos manda que están haciendo un espectáculo con Guadalupe Raventos. Guadalupe Raventos, sí, por eso. Amiga de la casa. Sí. Que hace Ella y en Luis, ¿no? Ella y Luis se llama el espectáculo. Ah, perfecto. Sí, son los temas hechos de la Fisher y Louis Armstrong. Louis Armstrong. Sí, bueno, esto es del primer disco, del no sé qué, cuántos discos habrá sacado de él, pero del disco Enjoy and Jazz. Y se iba a ser Blue and Green. Blue and Green, de Madrid. A ver. Es espectacular. Between the sky and sea, we'll sail until we'll find a harbor light or life is found a dream of blue and green. Although our home. Bueno, ahí estuvo Martín Del, la verdad hermosa que espectacular, muy bueno, muy buen cantante jazz argentino, así que la verdad que genial, un hallazgo. Da gusto escuchar. Martín Del. Sí, bueno, ¿qué te iba a decir? Les recordamos a todos que estamos en la FM Indie Rock, la 104.7, los martes a las 22 en directo. Sí. También pueden seguir por el Instagram. El sábado. SergioToriano.714. Ajá, también. Sergio.Toriano.714. Es bien. Y recordamos también que tenemos unas retransmisoras amigas, que son los jueves a las 20, Radio Imperfecta en Buenos Aires. Los jueves a las 22, la 90.3, la Oi Rock en Río Colorado, en Río Negro. Y la 101.7, Radio La Compañía en Tandil. Los viernes a las 21 está nuestros amigos de FM de la Calle en Bahía Blanca por la 87.9. Uh-huh. Y los domingos a las 22, nuestros nuevos amigos, de Radio Futura, la 90.5 en La Plata. Espectacular. Bueno, chiques, ¿qué te parece si escuchamos a Abel Rogantini, que hablando de él, claro, yo sí. Elegí hoy también a Abel Rogantini porque tiene que ver con todo esto? Y el temita número 6, Dieguito, vamos a pasar. Abel Rogantini trío con Juan Pablo Navarro y Diego Alejandro. Y se llama El Temilla, que es de él, de Abel Rogantini. Candombiño. Fantástico. Tierniño. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, Bueno, la mitad del condominio. Del condominio de Abel Rogantini. Tenemos un problema técnico, hoy le contamos a la gente donde se han cortado la mitad de algunos audios, pero ya, como siempre les digo, esto es simplemente tirar la piedra para que... Muestras, claro, muestras para que ustedes también lo disfruten en la casa y, bueno, en un momento buscar también algún notista que les pueda gustar. En este caso es Abel Rogantini. Tremendo. No, me encanta. Qué bestia. Siempre lo hemos visto. Y con el trío ese que, volviendo al tema del trío con Massa y Mewdowney, que los hemos seguido mucho y lo hemos pasado bastante también en este programa. Sí, sí. Es realmente muy disfrutable, es una música fantástica, reúne todo, ¿no? Reúne lo fantástico de la improvisación, ese ritmo increíble que es el candombe. Ya con eso tenés un montón. Sí, no, la bestia. Y lo tenés acá, ¿no? Es nuestro, acá, es de Río Platense. Yo me siento que es país mío también, ¿viste? Sí, por supuesto. Y ellos eligieron vivir acá, así que por algo también. Sí, estamos bien. Se sentirán cómodos. Che, bueno, y probamos con otro tema más, a ver. Escuchamos un poquito de... un poquito. Bueno, es el día de la muestra, ¿viste? Vuelvan para el máximo, en el próximo programa, pasamos el resto. La otra mitad. Bueno, y vamos a escuchar a otra gran cantante que amo, a Julia Moscardini. Que va a estar con esta gran formación que hicieron el disco este tremendo, que son Jodos, los hermanos Loiacono, que siempre los paso porque me encantan, y Carmona y Brandam, y el tema se llama I Thought About You, y a ver cómo qué parte escuchamos. Tremendo. Took a trip on a train and I thought about you. I passed a shadowy lane and I thought about you. Two or three cars parked under the stars, a winding stream, moon shining down on some little town. And with each beam, the same old dream. At every stop that we made, I thought about you. And when I pulled down the shade, then I really felt blue. I peeped through the crack and looked at the track, the one leading back to you. And what did I do? I thought about you. Do parece que lo bueno, si breve dos veces bueno, bueno, dice, acá estamos, chicos. Y Crooner, nuestro amigo que siempre está en varios programas, dice, el encanto de nuestra humana imperfección. Y sí, las máquinas en este caso es internet, la imperfección, ¿no? Pero qué bárbaro, ¿qué va a pasar? Chicos. Muchas gracias. Y vos sabés que hablando de ahora que veo el mensaje, estuve mirando una de las grabaciones, una grabación creo bastante nueva que hizo DJ Crooner ahí, de un estándar de jazz, muy linda, por ahí la podemos pasar también. Ah, bueno, cómo no. Para difundir artistas nuevos. Te mandamos un abrazo y ya pondremos el tema. Te vamos a escuchar, sí, entonces. Sí, sí, sí. Un tema dúo con guitarra, que vi que estaba muy lindo. Bueno, y bueno, sigamos. Total, ya tenemos varios más para... Varios pedacitos varias más. Varias mitades más para escuchar. Varios pedacitos más para escuchar. No, por ahí vos podés, si querés, si tenés la lista, por ahí buscarlos aparte y pasarlos. Mientras tanto, escuchamos un poquito de la Fundación del Funk, más Eugenio Toffanelli, que van a hacer el clásico este que me encanta a mí. Perdón, una pequeña postilla anterior. Sí. Apostá hoy porque... ¿Apostillá hoy? Apostillá hoy. Que tenés. Que es el día. Sí. Qué bien canta Julia Moscardini. Oh, es tremenda. Qué bárbaro, sí, la verdad que... De mis cantantes favoritos. Sí, sí, sí. Es una cosa muy, muy bárbara. Y aparte, repiola, bueno, algún día... Volvemos a charlar con ella. La verdad que una cosa de locos. Sí, sí, muy linda. Muy bueno. The Ballad of Viola Baptist, que es un temazo que me encanta. Sí. Funk. A ver qué escuchamos un poquito. Sí, sí, una partecita. Es muy conocido, así que. Most beautiful one. Bueno, pudimos escucharla completa. Tremendo, sí, sí, sí. Ahora me estoy acordando que los vimos. Sí, los claro. Vimos, sí, sí, sí, sí, sí. Suena muy lindo, muy lindo. Y también los dos hemos... cantantes femeninas, un cantante masculino en ese momento. También los hemos escuchado acá con Deborah Dixon también. Ah, con Deborah Dixon. Y vamos a recordar quiénes son los integrantes de la Fundación del Funk. Dale. Nacho Porquerés en bajo, Silvio Marzolini en teclado, Juan Pancino en guitarra, Maxi Larreta en batería. En coros están Eugenia Tofanelli, quien es la que cantaba recién, uh-huh. Camila Gutiérrez Bouvier y Choco Mike en coros, Adrián Viro y Mauro Montes de Oca en vientos. Espectacular, muy linda banda, bastante interesante para pasar un buen momento fánico. Hermosísimo. Y no hacen temas tan conocidos. No. Eso es interesante, ¿viste? No es que hacen los clásicos. Los clásicos, no. Sino que tienen una búsquedita ahí. Igual todos son lindos los temas sí, de funk. Funk es maravilloso. Bueno. El último tema de la noche. Dale, sí, vamos a escuchar a la también muy ¿cómo se llama? Muy requeridos en este programa. Ajá. Son las Carmela Trío. Las Carmelas, no, es que son fan de vos o fan. Me encanta. ¿No? Como la música la elige ella, como viste, son fanas, ya está. Lo siento, chiquet. Son moda, está toda la moda de las Carmela. Bueno, a ver las chicas estas, ¿qué hacen? Las Carmela Trío, ¿qué hacen? Blues. Las tres se llaman Carmela para sacarme la duda. No. Carmen Costa en voz. Anita Fabiani piano, Flor Rodríguez en contrabajo, y las acompañan Julio Fabiani en guitarra y Gabriel Cabiaga en batería. Y van a hacer It Takes Time. Alone. Bueno, y estuvo espectacular, la verdad que tenías razón. Nos vamos bien arriba. Alto voltaje. High voltage. Nos despedimos entonces hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene. Y bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando en la ahora y los que nos van a escuchar en la semana. Así que, bueno, un besito a Diego ahí del otro lado que nos ayudó y nos apañó el día de hoy bastante cortado. Un día bastante cortado. Che, bueno, no, nos encontramos entonces el martes que viene. Si alguien quiere escucharte en vivo en sergio.troyano.714 o la de la Facebook, la Sergio Troyano. Sí, también, y si no, en Instagram de la radio, la FM Indie Rock. Exactamente, en vivo por Instagram. Nos vemos el martes. Un beso a todos, chau.